Eres la llama que enciende el mejor de mis sueños, la llave de mi paraíso, mi vida eres tú. Si pienso en tus ojos, mi alma se eleva hasta el cielo, y sé que al llegar la mañana me envuelves de luz. Creo en tu palabra, vaya donde vaya, como un buen amigo, sé que estás conmigo. Será porque mi vida se llenó de ti, que giran las estrellas a mi alrededor. Será porque tu amor está grabado en mí, que nacen primaveras en mi corazón. Será porque eres toda mi razón de ser, que hay un color distinto cada despertar. Te llevo aquí conmigo bajo de la piel, por ti no tengo miedo de la soledad. Ya no me alcanzarán las noches y los días, yo sé que te amaré. Que mi